Belleza Saité, te vi en la cúspide de una nota musical, brillo de Shangri-La en los labios, yo pulga libidinosa sin cura, arreado de guitarras metafísicas me planté ante el altar del miedo, mi infancia sobre las salamancas de la Chacarita, otra vez vivo y muerto, la doble identidad del poeta, enamorado de sus vidas paralelas, personaje de Goodies, una cámara subjetiva que hace llorar, clon de Satán que hace feliz al tatuo de tu alma. Prometo no volver, ni en forma de emperador de los helados veraniegos, ni como alucinación de la resolana lambareña. Por Ayeuma dirás pichada, cuando el viento te palmotea el trasero, nunca fui sabio ni profeta. Nunca fui sabio ni profeta, mi verdad breve es simple como la belleza del amanecer. Amo la estupidez hasta el caracú de mi demencia.